Varias cosas pasaron esta semana, ¿eh? El martes varios medios nacionales dieron como primicia que el ADN del cuerpo hallado en Villarino Viejo pertenecía a Facundo Astudillo Castro. No había confirmación oficial y la mamá de Facundo, los peritos, el abogado tuvieron que desmentirlo, pero el miércoles se oficializó esta noticia. Triste, ¿no? La pregunta es, sí. ¿Qué pasó con Facundo? Bueno, esperamos que se pueda responder esto, ¿no? Y el jueves, en medio de muestras de dolor por parte de la comunidad, se despidió a Facundo y se acompañó a Cristina, la mamá, con pedido de justicia. Es uno de los temas más importantes de esta semana. ¿Cuál más tenemos, Martu? Bueno, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva envió una carta advirtiendo sobre la situación sanitaria actual. Arnaldo Dubín, que es el miembro de esta institución, alertó sobre la ocupación de camas en la ciudad de Buenos Aires principalmente y explicó que el sistema sanitario está al máximo, que está estresado y que la velocidad de ingreso a terapia intensiva ya no es la misma que las altas. Y aparte reiteró el pedido de profundización de lo que es el aislamiento social y preventivo y obligatorio como una manera de evitar la propagación del COVID-19. Ahora, en un ratito nada más, vamos a estar charlando un poquito sobre esto, sobre todo lo que es la situación sanitaria en el país. También tenemos como noticia de la semana lo que pasó en Santa Fe. Perotti participó el jueves del Día de la Industria. Después te vamos a contar por qué el 5 de septiembre es el Día de la Industria en la Argentina. Pero bueno, participó, explicó que se está monitoreando, buscando un equilibrio entre cuidar a la gente y la actividad económica. Hizo foco en que no es la misma realidad en toda la provincia, que hay que tomar distintas medidas. Y bueno, anticipó lo que finalmente se dio a conocer el viernes a la tarde en Rosario, donde el sur vuelve a primera fase. Esto es lo que Ana Castrillo, desde la producción, supone que es lo más importante de la semana. Y te lo contamos con el plan de la mariposa, la canción que acompaña nuestra canción con noticias. Se presume inocente. Novedades en el caso Astudillo, Ignacio González Prieto. Y hace minutos, José, el Laboratorio de Genética de Córdoba del Cuerpo Argentino de Antropología Forense ha confirmado que el esqueleto que se encontró en las afueras de Bahía Blanca se trata de Facundo Astudillo Castro. Entiendo que esto no tiene que haber ninguna comunicación hasta que avisen a los peritos de parte. No, que es una vergüenza más, que lo que primero tienen que saber son las víctimas. Y volvemos a ocuparnos del caso Facundo Astudillo Castro. En el día de ayer finalmente se confirmó que los restos hallados aquel 15 de agosto en Villarino corresponden al de Facundo Astudillo Castro. La pregunta es, ¿qué pasó con Facundo? Me dijo, todo bien, ya se va a pasar la sombra que cruce. Me anime a ver. Casos en la ciudad de Buenos Aires durante la última semana fue de 1.340 diarios. Esto significa que si 5% de los pacientes con COVID, como está aceptado, desarrollan formas graves que requieren internación en terapia intensiva y la mitad de ellos van a ser ventilados mecánicamente, vamos a tener 65 pacientes que diariamente van a internarse en terapia intensiva. Esto va a significar que a lo largo de una semana 400 o 500 pacientes nuevos van a ser internados en terapia intensiva. Y yo les quiero decir también que la velocidad de ingreso en terapia intensiva no es la misma que la del alta. Los pacientes con COVID tienen internaciones prolongadas, habitualmente un promedio de 2 a 3 semanas, y hay enfermos que requieren hasta meses. Hay un riesgo cierto de saturación. La terapia intensiva, como el sistema sanitario, ya llegó al límite. La única posibilidad de evitar un desastre es bajar el número de contagios. Y no hay otra herramienta más que el aislamiento. De un mar de soledad y casi no salgo vivo. Toque fondo para renacer. Y aunque te voy a extrañar, vos andás siempre conmigo. Te llevo adentro. Tenemos gente que hoy no puede mandar los chicos a la escuela, no van a la guardería, no va a trabajar, se quedó sin trabajo. Viva de la vacuna es una expectativa, pero hay que transitar hacia ese lugar. ¿Quién puede decir hoy que alguien que quiere trabajar y no puede no tiene razón en su reclamo? ¿Y quién puede decirle a un médico que necesita que el resto se cuide porque no da más y estamos peligrando en ver si podemos atender a todos? Los dos tienen razón en su planteo. Por lo cual la evaluación general tiene que ser muy importante. Estamos con actividades distintas en los niveles de circulación. Tenemos circulación comunitaria en ambos lugares. La velocidad de contagio es importante. Los números de casos son diferentes. Pero lo que tenemos que ir evaluando ¿qué es? ¿Cuál es la capacidad de respuesta de cada lugar? ¿Cómo está el sistema de salud en cada lugar? Ahí pasaba, según Anita, los principales títulos informativos de la semana que bueno pasaron por la la triste información de que los restos encontrados son los de Facundo, por ese llamado desgarrador de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y por lo que planteaba el gobernador Omar Perotti. En el Día de la Industria, estuvo en el Día de la Industria. ¿Sabés por qué el 2 de septiembre es el Día de la Industria? No, no lo sé. El 2 de septiembre de 1587 se produjo la primera exportación argentina en el exterior. 1587. Y por eso es el Día de la Industria. ¿Querés saber la verdadera historia? No fue una exportación. El 2 de septiembre de 1587, desde el Riachuelo, así en La Boca, que hacía las veces del puerto de Buenos Aires en ese entonces, salió una calavera que se llamaba carabela, que se llamaba San Antonio, al mando de Antonio Pereira, iba a Brasil. En las bodegas del barco llevaba un cargamento que lo había mandado a poner ahí el obispo de Tucumán, que en aquel entonces era Fray Francisco de Vitoria. Vitoria, sin C, no es que me tragué la C, no era Victoria, era Vitoria. ¿Qué había ahí? Había tejidos y sacos de harinas producidos en Santiago del Estero. Pensemos en 1587, Santiago del Estero, puerta de ciudades, era una zona muy rica en producción. Lo notable es que, según lo denuncia el gobernador de Tucumán, que en aquel entonces era Ramírez de Velasco, dentro de esas bolsas de harina había muchos kilos de barras de plata de Potosí. No había harina, había plata de Potosí, que por cédula estaba prohibida, no se podía sacar, no se podía exportar. Es decir, que la primera exportación argentina fue un contrabando, fue un comercio ilegal. Y se toma esa fecha para ser Día de la Industria. Muy loco, ¿no? Bueno, para tener algunas ideas. Honorable día. Historia, Honorable día. No quiero ser jodido, pero nos pinta de cuerpo entero, ¿no? Sí. El Día de la Industria, primera exportación, fue un choreo. Fue contrabando.